Fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures y quesos untables. Llevando 3 galletitas Oreo Tripack de 354 gramos a 3.399 pesos cada uno. Y jabón para la ropa Skip Beyoncé más Doypack de 3 litros a 6.875 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 31 de enero al 2 de febrero de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. El mundo necesita más música. ¿Y vos? La llevas por todo el mundo. Podés escucharla en lanacionmusica.com.ar, en YouTube o bajarte la app de La Nación y escuchar la radio las 24 horas. Y si sos suscriptor de La Nación, escúchala en la app de tu auto. A donde vayas, estamos siempre con vos. La Nación 104.9. 104.9. Más música. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, fresas, lavarropas, cocinas y mucho más. Hasta 10% de descuento y 12 cuotas sin interés en seleccionados de acondicionadores de aire. Y 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en seleccionados de ventilación. Jumbo te da más. Promoción válida del 31 de enero al 5 de febrero de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Leo Rodríguez te presenta la mejor música del mundo en La Nación 104.9. Más música. Domingo en disco, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. Además, picada especial de novillito, 5.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 31 de enero al 2 de febrero de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.